tiempo tú quisieras terminar. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¡Mándale cumbia! ¡Y las palmas arriba, dale! ¡Palmazo! ¡Con las palmas bien arriba, bien arriba! ¡Los pibes y las pibas! ¡Andy! ¡Fíjate que volvieron los años cumbieros! ¡Si te vas a enamorar! Tiempo tú quisieras terminar. Ay, Dios lo puso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. No voy a llorar. ¿Y qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué hizo de ti? Vi que tú solo le rompiste el corazón. Y que la sabe la canta y dice: y no voy a llorar. Cuando te la partí, tras nada de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Mándale conmigo. Volar a un mundo más feliz con nubes de cristal, déjalo lo que yo guardaba para ti. Porque el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy la deja si me toca vivir la experiencia más amarga quizás. Porque el amor era así, era así, y hoy me encuentro con la gris de verdad, que el querer está amarrado por ti y el sufrir ha envuelto en la soledad. Y la soledad, y cantan los palmas de arriba. ¡Cumbia! ¡Mueva, mueva! ¡Palma, todo palma! ¡Suena la cumbia de los pibes! Y dice así: yo lo presentí, que poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Y qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Tú solo le rompiste el corazón. Y cantan los pibes y las pibas. Y no voy a llorar cuando te vea partir. Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Mándale con quieres marchar, yo no voy a impedir tu sueño de volar, a un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy te alejas y me toca vivir la experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así, y hoy me encuentro con la triste verdad, que el querer está amarrado a sufrir, y sufrir envuelto en la soledad. Aplauso bien fuerte para estos músicos. Muchísimas gracias por todo.